CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con lo que tiene que ver con la información parlamentaria. Decíamos que estuvimos en la Comisión de Salud, donde las Madres de Cerro finalmente no concurrieron porque quieren ir cuando esté Nivia Reich, y ayer la diputada colorada por Colonia no estaba. Recordamos que Nivia Reich fue la que presentó el proyecto de Madres de Cerro en la Cámara de Diputados para su aprobación, que finalmente fue aprobado. Sí concurrieron representantes del sindicato de Seremos, a quien vamos a escuchar en un ratito, y también tuvimos la oportunidad de hablar con la presidenta de esa Comisión de Salud, Lucía Echeverri, que es la que vamos a escuchar ahora. Lucía Echeverri estuvo hablando con nosotros sobre lo que dejó la comparecencia de los trabajadores, pero sobre todo también de cómo nace toda esta situación de la posibilidad del cierre de lo que hoy es Seremos, y ustedes saben, antes eran las colonias psiquiátricas Santín Carlos Rossi y Bernardo Chepare. La ley de salud mental que el Frente Amplio creó, que estaba en contra de los manicomios, así se planteaba, determinó que estas colonias debían progresivamente ir cerrando hasta definitivamente desaparecer el año que viene, 2025. Esa ley aún está vigente. Entonces, cuando hablamos del cierre de las colonias psiquiátricas, estamos hablando de la ley de salud mental del Frente Amplio, que determina el cierre de la misma en el 2025. Eso debe quedar claro. Este gobierno no ha llevado adelante pasos que iban en torno al tema del cierre. Cuando hablábamos con Leonardo Cipriani, el expresidente de ACE, nos decía que bueno, hay una cantidad importante de usuarios internada, gente que hace mucho tiempo que vive en estas colonias y que no había otro lugar donde mandarlas, porque además, como hemos dicho, la ley de Frente Amplio, y como se ha reconocido por parte de legisladores de Frente Amplio, se creó pero sin presupuesto, es decir, no se dio el presupuesto, por ejemplo, cuando en el 2017 se terminó votando la misma, para la creación de las casas a medio camino. Casi no se habían generado casas a medio camino. Este gobierno ha generado algunas más, pero tampoco la totalidad. Y además hay gente que todavía, más allá de las casas a medio camino y la posibilidad de la atención ambulatoria, necesita un centro de referencia para estar allí, debido a que la atención ambulatoria no se ciñe a lo que es la situación de salud mental que tiene esa persona. Por lo tanto, hay muchas cosas todavía para poder avanzar en ese camino. Y esto se lo planteábamos a Echeverri, que yo creo que es la primera vez, pero que se plantea por parte de alguien de la Comisión de Salud de Diputados, de que hay que revisar la ley que el propio Frente Amplio estableció, que hay que conversar, que hay que dialogar con las partes, porque las cosas no pueden cerrarse de un momento al otro. En verdad, esta ley daba hace tiempo, porque se creó en el 2017, estaba el cierre previsto para el año que viene, 2025, pero hay situaciones que han cambiado. El tema de la pandemia es una de las realidades que allí se ponen sobre la mesa. No sé si con pandemia o sin pandemia hubiera variado mucho. Lo concreto es que, como lo decíamos también ayer en el informativo de las 4 de la tarde, es muy distinto lo que se plasma a través de un escrito, como puede ser la normativa y la ley, y después llevarla adelante en lo que es la realidad de todos los uruguayos. Y sobre todo cuando no hay presupuesto para hacerla. Yo creo que hace tiempo que hemos manifestado que esta ley es revisable y debería revisarse. Bueno, por lo menos ya hay alguna voz de que va en esa sintonía. Vamos a escuchar lo que decía la presidenta de la Comisión de Salud, Lucía Echeverri. Han intentado dialogar con las autoridades, esperemos que la semana que viene lo puedan hacer. Ya se han presentado también al Ministerio de Trabajo, porque no están obteniendo respuestas respecto de cuál va a ser el proceso por el que van a transitar las 6 colonias y obviamente todos el conjunto de funcionarios y de pacientes que están allí. Hay una ley de salud mental, podremos decir que tiene necesidad de ajustes y revisión, pero que obviamente requiere de un diálogo con los trabajadores, con los familiares, con las autoridades, a los efectos de poder ir teniendo perspectivas claras de hasta dónde se va a caminar y en qué plazo, ¿no? Ahora, Echeverría, hay un cambio de paradigma, digo, porque la ley de salud mental de Frente Amplio marcaba el cierre de estas colonias porque cambiaba, se creaban las casas a medio camino y había otro sistema. ¿Se cambia esto hacia el futuro o este es un ajuste momentáneo? No, yo creo que esto no es un ajuste momentáneo. La ley sigue vigente, por supuesto, una ley que, con la realidad que tenemos, hay que eventualmente revisarla, pero lo cierto es que no se define el cierre de un día para otro. Hay 400 personas, algunos tienen familiares, otros no, otros llevan toda una vida dentro de la institución. Entonces, por lo tanto, hay que conversar, hay que acordar, hay que establecer cuáles van a ser los mejores mecanismos. No para todos son las mismas soluciones. Esto es imposible, eso no se define en un escritorio. Acá hay que conversar con los funcionarios, con los trabajadores, hay que conversar con los familiares, hay que conversar con las sociedades científicas, hay que establecer procesos claros, concretos, que se puedan ir cumpliendo, y además hay que tener los recursos, obviamente presupuestales para eso. Todo ese proceso no se ha dado. ¿Y esto es contradictorio con el presupuesto que se asignó a estos 20 millones de dólares para ese tema? Esto, por lo menos, además de contradictorio, incumple, porque el año pasado el gobierno informó, y efectivamente todos votamos, un refuerzo presupuestal de 20 millones de dólares que se distribuía entre el Ministerio de Desarrollo Social, la Junta Nacional de Drogas, Ministerio de Salud Pública y ACE, obviamente, monto que tenía como destino único efectivamente dar respuestas a toda la problemática de salud mental, que además se entrecruza con problemas vinculados al consumo problemático, ¿verdad? Entonces, a las situaciones que tenemos de elevadas tasas de suicidio. Esos recursos, ACE recibía 6 millones de dólares para poder, por ejemplo, iniciar un proceso de capacitación de los funcionarios de estas colonias y crear 3 centros específicos que tienen requerimientos distintos en estos predios, y hasta ahora no ha sucedido. La semana pasada el presidente ACE ha dado una conferencia diciendo que no iban a cerrar. Ahora los trabajadores vienen a reunir con ustedes. ¿Qué conclusiones sacan posteriormente a los dos mensajes? Bueno, una cosa es el discurso del presidente. Yo creo que es muy difícil que se pueda cumplir, es decir, más allá de que lo establece la ley, ya lo sabíamos. Lo cierto es que los funcionarios no tienen otra respuesta ni otras certezas. Es más, justamente, ¿no? Les plantearon que iniciaran un proceso de capacitación como operadores terapéuticos, cosa que los trabajadores excedieron, pero después se encuentran que no hay proyecto de rehabilitación diseñable, dicen que no hay dinero. Entonces, frente a esas contradicciones, yo creo que es comprensible el nivel de incertidumbre. Y nosotros lo que vamos a hacer es acompañar para facilitar las mesas de diálogo, que son imprescindibles, pero sobre todo la certeza que tiene que dar el directorio de ACE, que hasta ahora en este tema como en otros, lamentablemente no ha cumplido. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Yo creo que esta ley debía haber sido una de las que se analizara durante esta administración. No pasó esto y no va a pasar ahora a corto plazo. Más allá de asegurarse de que se van a mantener todos los contratos, que además son diferentes tipos de contratos, según indicaba el director de Salud Mental, lo que se tiene en ACE, lo importante es que hay que saber que hay una ley creada durante el gobierno de Frente Amplio que establece que en el 2025 estas colonias deben estar cerradas. Y bueno, en la medida que si se quieren mantener abiertas, hay que cambiar la ley. Sobre lo que dijo Lucía Echeverri, que es verdad que hay mucha gente que vive en ese lugar desde hace mucho tiempo y que a veces muchas ni siquiera tienen familiares, lo sabe este gobierno y también lo sabía el gobierno de Frente Amplio cuando creó la ley. Porque no es que se haya crecido en gran proporción la población, porque en realidad cuando el expresidente de ACE Cipriani se le planteaba que no estaba cumpliendo con la ley, decía: yo no puedo cumplir con la ley porque hay gente que está viviendo allí y no la puedo sacar, ¿dónde la voy a poner a la gente que está ahí? Entonces no voy a cerrar las colonias, lo que sí voy a hacer es no generar nuevos ingresos al lugar. Entonces estamos hablando siempre de la misma gente, si es que finalmente se cumplió lo que decía Cipriani respecto a no dejar ingresos. Vamos a escuchar ahora a Rolando Tolesano, que es el representante del sindicato de Seremos, de los trabajadores de las ex-colonias Santín Calarroce y Bernardo Echepare, hoy Seremos, que lo que marcaba, entre otras cosas, es la preocupación por el tema de esta ley que está vigente, que él rápidamente dijo no es que esté en contra de la ley, pero que tiene cosas buenas, pero este tema del cierre, que creo que es medular porque es lo que marca el estar en contra del tema de los manicomios, bueno, o de la permanencia extensa en lugares de encierro, pero él considera que igual la ley es buena, la ley del Frente Amplio. Y lo otro que se le cobra a esta administración de ACE, y que bueno, allí ACE va a tener que clarificar esa situación, es que los trabajadores dicen, se dio un presupuesto para esto, entre otras cosas para la conversión de la Santín Carlos Rossi, porque la Santín Carlos Rossi sí va a ser reconvertida en un centro de rehabilitación para adictos. La que se mantendría abierta sería la Echepare, y la gente que está en la Santín Carlos Rossi iría también a la Echepare. Pero ese dinero que se estableció en el presupuesto no lo hemos gastado en ningún lado. Entonces, ¿qué se hizo con esa plata? Es lo que queremos saber del actual directorio de ACE. Nosotros decíamos, el director de salud mental manifestó que había gastado $1,000,000 en una cosa, otra plata en otra, y nos decía Rolando Tolesano que fue muy corta esa cuenta, no tiene nada que ver lo que del dinero del que habló el director de salud mental con el dinero que se había presupuestado para el tema salud mental. Es mucho más ese dinero, y quieren saber qué se hizo con esa plata. Vamos a escuchar al representante del sindicato de Seremos, Rolando Tolesano. Y nosotros vemos con gran preocupación de que se nos presentó un proyecto de adicciones para la reconversión de nuestro centro, para poder atender al usuario como corresponde, que es el centro de nuestra atención. Y vemos, y nos llama una sorpresa, que ya en el presupuesto de los 6 millones que se había votado para salud mental, estaban destinados para nuestro centro de adicciones, y hoy lo dejaron abierto solamente para las autoridades de ACE, la venta de unos campos que la verdad nosotros no queda poco serio como centro estar pendiente de eso. Hoy estamos con una mesa de diálogo con ACE que se inició en el día de ayer, tras poco diálogo que hubo anteriormente, pero creo que para que sea respetuoso los diálogos y poder llegar y tender puentes, no nos tenemos que engañar y decirnos las verdades. Y los dineros tienen que aparecer, yo creo que hay que ver en qué se invirtió, pero hoy nuestro centro está a la deriva, dependiendo a la venta de un campo. La semana pasada ya se dijeron que no se iban a cerrar las cooperativas. Bueno, sí, en realidad en este año no se van a cerrar, y mientras termine este periodo de gobierno, que es el 28 de febrero, no, pero por ley se cierra en 2025, solamente leer la ley de salud mental, y que nosotros hoy venimos a replantear, que creo que hay que repensarla, porque entre medio de esta ley, entre que se, que es una ley buena, nosotros no la criticamos, ¿no? Lo que sí creemos que entre el 2017 que se creó la ley y 2024, entre medio hay un gran problema de adicciones, de que es verlo nomás en la calle, nomás como la situación que está y con la población que nosotros tenemos, y también hubo una pandemia entre medio, la sociedad no es la misma. Creo que hoy se tiene que rediscutir la ley también, pero nuestro gran tema hoy es que se lleva adelante el proyecto de adicciones que se había comprometido hace, ¿no? Si ese subieron, esos dinero invertido, suponga, en lo que tiene que ver a la Santín Carlos Rossi, en la reconversión para centros de adicción, ¿usted cree que ya estaría proyectado el mismo a partir de esos recursos o no? Hoy lo que está faltando, en el proyecto está, hoy nos van a presentar el 24 supuestamente el proyecto. Ahora, los recursos solo lo dejan para los campos. Yo creo que de los 6 millones tiene que aparecer el dinero. Y tiene que empezar las obras, que es lo más importante. Yo creo que hasta el mismo presidente se comprometió con la salud mental, y yo creo que es momento de cumplir. Hoy tenemos un flagelo en nuestra sociedad, nosotros tenemos toda la estructura para armarlo, es una inversión mínima para lo que son los presupuestos nacionales, y podemos dar una gran mano a la población, a esas madres que están necesitando hoy, que están reclamando el espacio de atención para su gurise, y nosotros tenemos toda la estructura, porque hay áreas que están en excelentes condiciones, inversiones en el área ex Santín Carlos Rossi, y es un área que no es grandes presupuestos, pero hay toda una estructura, hay cocina, lavadero, talleres, hasta una escuela, o sea, tenemos pabellones o sectores que están en muy buenas condiciones. Lo que hay otra que se ha abandonado, ya que ha quedado sin inversiones desde varios años. Bueno, se hacen las inversiones, pero con parte del presupuesto que se donó para, que se votó para la salud mental, yo creo que perfectamente se puede ejecutar, y creo que las autoridades van a tener que hacer el esfuerzo y tratar de que este proyecto salga este año. Usted habló de dinero que faltaba. En la conferencia que decía el colega, el director de salud mental habló de inversiones y dijo, bueno, se invirtió 1 millón de pesos en esto, otra cantidad de dinero en esto. ¿Ustedes escucharon, sacaron la cuenta y no les dio la cuenta? No, la cuenta es muy chica. Aparte de esos presupuestos, no son para el proyecto de adicciones. Esos gastos que nosotros hemos visto es parte del funcionamiento de la institución. Es muy grande. Imagínense que hay 450 usuarios. Somos el segundo centro más grande del Uruguay. Imagínense la inversión y compárenlo con cualquier otro centro del Uruguay, es mínimo la inversión. Pero eso hace no es solo el presupuesto de salud mental de esos 6 millones, es mucho más, ¿no? Hay una contradicción porque el gobierno destina más recursos justamente para estos temas, pero por el otro lado se cierran estas colonias. Sí, sí, se votaron 20 millones de dólares en el presupuesto. Y para lo que es para nuestro centro son 6 millones, perdón, para ACE son 6 millones. Y vimos que se generó algún ingreso, porque nosotros estábamos haciendo los cursos de reconversión en el cual se invirtió extra, pero no vemos otras inversiones de esos 6 millones de dólares, no sabemos para dónde fue de ACE. Supuestamente fue para otro centro, para otro modelo, pero no lo tenemos claro. A nuestro centro no ha llegado, y eso nosotros queremos que en esta gestión, como se comprometió el doctor Cipriani, el ex director de ACE, que se iba a implementar en este periodo, lo dijo con bombos y platillos, lo vuelvo a repetir, hay versiones de prensa, pero a su vez se reunió con los trabajadores y le dijo que iba a estar este proyecto, y hoy no puede ser que no haya dinero y solo quede a la venta. Allí tenía entonces al representante del sindicato de Seremos, las ex colonias psiquiátricas Santín Carlos Rossigue y Bernardo Chepare, Rolando Tolesano. Hacemos la pausa y seguimos. Enrique Méndez, representante de Pisenete, realizó ayer una conferencia de prensa que el principal motivo era entrega de un camión al Sistema Nacional de Emergencia con camas, con alimentos no perecederos, con también insumos vinculados a arreglos de temas de higiene y productos para desinfectar en torno al tema de las inundaciones, ¿no? Y que de alguna manera Pisenete quería mostrar que la ayuda que había solicitado la estaba entregando al Sistema Nacional de Emergencia. Pero fue momento para hablar también de otros temas que están sobre la mesa. Por ejemplo, el tema del plebiscito, el cual ustedes escucharon hoy en el informativo de la mañana, en referencia al descarte de que se había hablado y que en este caso Enrique Méndez decía no es tal, ya que la Corte Electoral viene contabilizando también firmas descartadas respecto a la falta de información a los renglones en blanco, que no son firmas. Dice yo, nosotros nunca contamos los renglones en blanco a la hora de la entrega de la firma. Las firmas que entregamos son firmas, no renglones en blancos. Entonces, si uno saca lo que son esos renglones en blanco que son contadas por parte de la Corte Electoral como firmas descartadas, el descarte es mucho menor. El descarte es de un 17%, dijo en este caso Enrique Méndez. Dicha aclaración también fue complementada con la posición también del PIT-CNT de solicitar a la Corte Electoral que aquellas firmas que han sido rechazadas porque difiere la firma que aparece allí en la papeleta con la firma que aparece en el documento o también en la credencial cívica concretamente, mucha gente cambia la firma durante los años que vive y no se parece la primera firma a la que se tiene aún en día. Entonces se está pidiendo que se les permita a esas personas concurrir y ratificar su voluntad de haber firmado. Reitero que es un número menor. Los números mayores son vinculados a los renglones en blanco. Pero igual van a... Más allá de que se sabe que entonces con un descarte del 17% las firmas están, hacer ese procedimiento. El otro tema que hablamos también con Enrique Méndez tiene que ver con la denuncia ante la OIT por la persecución, espionaje, si ustedes quieren, desde el ámbito de la Presidencia de la República contra Marcelo Abdala, el presidente del PCNT, a partir de los chats que se dieron a conocer entre Alejandro Astesiano y el presidente de la República, Lacalle Pou. Vuelvo a reiterar el tema de que pues, supuestamente concurría una boca de droga, que finalmente no era una boca de pasta base, sino era un almacén a donde iba Marcelo Abdala. Enrique Méndez lo que dijo es, hicimos la denuncia ante la OIT, la hicieron ayer de mañana, el secretario ejecutivo se reunió y va a pedir una reunión con la fiscal a cargo del caso. Esto sería ratificado mañana por la mesa representativa, pero la idea es pedir esa reunión. No, yo le preguntaba si también está sobre la mesa la posibilidad, no sé si hacer la denuncia penal o de alguna manera ya hay una denuncia abierta, establecer más elementos hacia la misma, por eso no, por ahora eso no estaba. Lo primero que quieren es una reunión con la fiscal del caso. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces Enrique Méndez, comenzando con la situación planteada vinculado a la denuncia ante la OIT por el espionaje y la investigación irregular a el presidente de la Central Obrera, Marcelo Abdala. Primero, frente a un caso, desde nuestra perspectiva, muy grave. Segundo, llevar a la OIT significa una denuncia internacional que nosotros estamos realizando. Y estamos realizando una denuncia internacional porque entendemos que acá se vulnera la convivencia democrática en nuestro país con definiciones de estas características. Hay que tener en cuenta que sin orden judicial se definió por parte del seguridad del jefe de seguridad del presidente de la República una definición de pesquisa y de persecución al presidente de nuestra central, al presidente del PIT-CNT. Imaginemos esto, bueno, no es un hecho aislado, esto es un hecho que continúa y que inicia incluso hasta cuando por estos mismos actores, de la misma forma que prensa lo hizo saber, los chats de Astesiano, cuando decía que lo iba a matar expresamente en aquel entonces. Y luego, hoy surge que en estos chats hay una persecución, una pesquisa, como lo dije hace un momento, sin orden judicial. Y que esto es sumado a persecución a senadores, que esto es sumado a persecución, incluso entendamos que para intentar impactar en términos políticos a nuestra central sindical, cuando se persigue y se le hace una pesquisa ilegal a nuestro presidente, también incluso se pretendió trabajar hasta sobre ciudadanos que son dueños de un comercio, por ejemplo. Imaginemos la vulnerabilidad que eso significa para la convivencia democrática. Este hecho, se le suma lo que significa que se persiguió senadores de la República, se persiguió al presidente de PIT-CNT, se llevó adelante todo un proceso en la torre ejecutiva que fue denunciado cuando se descubrió lo de los pasaportes rusos, cuando se dio todo el proceso de esconderle la información al Poder Judicial y al propio Parlamento. Y en ese sentido, pensemos que si no hubiese existido la denuncia de los rusos sobre los pasaportes, capaz que a este día de la fecha no sabríamos en qué estaríamos parados, en qué podría continuar que en plena democracia existiera un proceso de persecución ilegal, sin orden judicial, que no brinda seguridad, en este caso lo digo, no nos brinda seguridad a nosotros como PIT-CNT, imaginémonos a cualquier ciudadano o ciudadana. ¿Ustedes esperaban otra respuesta del Frente Amplio? Se lo consulto porque finalmente no van a ir a la justicia por este tema porque entienden que el tema ya está en la justicia. Las discusiones del Frente Amplio las lleva el Frente Amplio en su casa central y trabajando en sus orgánicas. Nosotros este tema lo vamos a tratar en nuestro secretariado ejecutivo, a pedir reunión hacia a la fiscal de corte, en el propio secretariado ejecutivo y luego el día jueves también va a ser evaluado en el marco de la mesa representativa nacional ampliada que se va a desarrollar a las 10 de la mañana acá en el PIT-CNT. Entonces, en ese sentido, el Frente Amplio resuelve sus cuestiones, nosotros estamos trabajándolo como central sindical. ¿Ustedes no descartan entonces enviarlo a la justicia? En el secretariado todas las cuestiones, porque obviamente somos muchos integrantes de diferentes filiales que participamos en nuestro secretariado, estamos evaluando el hecho de pedir reunión a la fiscal de corte. En otro orden, ¿están preocupados por el descarte de firmas que se está generando en la Corte Electoral sobre el plebiscito? Nosotros sacamos un comunicado el día de ayer con claridad sobre ese tema, donde primero, entendemos que hay que pedirle a los actores que en realidad desde un principio han estado en contra del proceso democrático que hemos propuesto de voluntad popular en la recolección de firmas, que nos centremos en la discusión de ideas y de contenido, y no en esa campaña prácticamente que intenta demonizar y desprestigia y que trata de intentar faltar hasta la verdad en el marco de lo que se tira cuando se suelen publicar algunas cuestiones que no son tales, vinculado a lo que es el proceso de las firmas. Y en ese caso, lo primero, decir que cuando se mencionó por algunos actores que había un número de firmas que se iban anulando, nosotros en el comunicado del día de ayer dejamos bien en claro que hay una cifra que supera las 16.600 firmas, en el comunicado ahí lo expresábamos de esa forma, que tenía que ver con que por el formato de la papeleta, y esto lo expresamos porque la población no tiene por qué saberlo, por el propio formato de la papeleta, cuando la Corte Electoral recibe las firmas entregadas, aquellas 430.000, más de 430.000 voluntades populares expresadas en firma, en papeletas con cuatro renglones para cada ciudadano, donde esos renglones fueron sellados por la Corte Electoral y se sellaron el 100% de los renglones. En ese caso, nosotros entregamos y dijimos el número de firmas entregadas, no de renglones presentados en todas las papeletas. Y en esas más de 16.500 firmas que ayer colocábamos en el informe, hay ahí renglones en blanco, que son una gran mayoría de esos números, en el cual hoy van a aparecer en lo que publica la Corte Electoral como que faltan datos, pero que en realidad no estuvieron contabilizadas desde un comienzo. Y esa explicación demuestra que si tomamos el 100% de lo que se toma ahí, es uno el porcentaje de anulación. Pero si descontamos los renglones en blanco, que la gran mayoría de esas más de 16.600 firmas, 16.600 anulaciones que mencionan ahí, en la opción 2, no son firmas sino renglones en blanco, sin duda el porcentaje es muy inferior, incluso si analizáramos, rondaban en torno del 17-18% el porcentaje de anulación del resto de los ítems que sí son firmas anuladas, que lo que nosotros estamos planteando frente a firmas anuladas por la caligrafía de la firma, nosotros estamos pidiendo expresamente a la Corte Electoral una revisión técnica superior que se pueda desarrollar sobre las mismas como sentido fundamental de velar por la voluntad popular que expresó a través de su firma avanzar en este plebiscito sobre la seguridad social, y donde incluso, todos lo sabemos, hay población que firmó de una forma en su credencial y hasta en la cédula firma de otra forma. Bueno, en ese sentido, nosotros estamos pidiendo una revisión nueva sobre ese tema, y a la misma vez también así, que ya fue solicitado y fue resuelto positivamente por parte de la Corte, aunque no se ha entregado, bueno, la lista de las firmas que se van anulando para poder así velar por ese trabajo hacia esas uruguayas y uruguayos que realizaron su firma. En este sentido, bajo ningún concepto nosotros tenemos ningún tipo de duda del trabajo que se va desarrollando por parte de los trabajadores en el marco de la revisión, pero sin duda, obviamente, tenemos que colocar y velar por la voluntad popular que lo expresó en este proceso constitucional del plebiscito. ¿Esas diferencias en los números busca desestimar un poco el espíritu del plebiscito? Bueno, habría que preguntárselo expresamente a quienes intentan generarlo. También les diríamos que perfectamente podrían contar con estos detalles, siendo de que en la Corte Electoral todos los partidos políticos tienen su representación y perfectamente podrían saber que existen esos casilleros en blanco que son los que hoy figuran también como firmas anuladas. En ese sentido, nosotros entendemos que a lo largo de todo el proceso de la recolección de firmas, y bueno, tras presentarlas nuevamente, no han faltado aquellas voces que han intentado despreciar este proceso de voluntad popular y de trabajo de consulta popular para llevarlo en las elecciones de octubre, para encontrar una reforma sobre nuestra seguridad social más justa para la mayoría de las uruguayas y los uruguayos, donde entendemos que la campaña casi del enchastre lo han intentado colocar a lo largo de todo el proceso. Bueno, entendemos que estas expresiones que han actuado ahora no son ajenas a ese proceso anterior. Hacemos la pausa y volvemos. Vamos a escuchar lo que decía Mario Vergara, senador de Frente Amplio, respecto a lo que planteaba ayer la precandidata del Partido Nacional, Laura Raffo, en relación al bajar el costo de vida a nivel de lo que es la propuesta de campaña política. Vergara dijo que hay planteos que hace Laura Raffo que son demagógicos. Lo escuchamos. Bueno, leo muchas cosas que en realidad ya se ha venido haciendo y algunas cosas que suenan lindas, pero después hay que ver bien cómo se aterrizarían, ¿verdad? Y en esos casos yo tiendo a pensar que hay un cierto grado de demagogia en la propuesta. Pero me podría centrar en dos cosas. Una, que se pone el foco en abaratar las importaciones. Me pregunto cómo se condice eso con haber entregado un monopolio en el puerto de Montevideo, que no hace otra cosa que encarecer las importaciones y las exportaciones. O sea que eso va a contramano de lo que se ha venido haciendo por parte de este gobierno. Otro aspecto que plantea es darle más independencia y más capacidades a la Comisión de Competencia. Pues si ese es el caso, bienvenida. Nosotros ya en esta legislatura hemos presentado un proyecto de ley que transforma, al igual de lo que se hizo en las unidades reguladoras, a la Comisión de Competencia en un servicio descentralizado, lo cual le otorga más garantías, obligaría a colocarle más recursos y prevendríamos las interferencias políticas que efectivamente ocurrieron. ¿Sí? Recordemos que la Comisión de Competencia hoy está bajo la égida del Ministerio de Economía y Finanzas. Interferencias políticas que ocurrieron en al menos dos oportunidades vinculadas al tratamiento del tema también del puerto de Montevideo. Por lo tanto, si realmente hay una intención de descentralizar, de dar más independencia y recursos a la Comisión de Competencias, bienvenido, lo podríamos estar haciendo ya, porque nosotros ya hemos presentado un proyecto en esa dirección, proyecto que el oficialismo hasta el momento lo ha ignorado olímpicamente. ¿A qué adjudican estas propuestas entonces que está teniendo Raffo? No, bueno, como parte de una campaña en donde procura, evidentemente, decir cosas que lleguen bien al oído de los votantes, ¿verdad? Pero bueno, ya de promesas incumplidas ya estamos bastante saturados. Alfie también habla de bajar los impuestos, dice, para que los jóvenes puedan ahorrar. Bueno, ya hemos dicho en más de una oportunidad que 5 años por delante es mucho tiempo. En el mundo pasan cosas drásticas todo el tiempo. En los gobiernos nuestros ocurrió la crisis financiera internacional más grande de los últimos 70, 80 años. En este gobierno ocurrió la pandemia. Y todo eso obliga muchas veces a mover los temas tributarios, los temas impositivos. Así que manejar a priori cosas como no se van a tocar los impuestos o se van a bajar impuestos, vuelvo a decir, me suena muy demagógico. Nos vamos, Mariana Mario en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio, hasta luego.